Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Yo no soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo. Por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardo con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo? Muy buenas tardes a toda la gente, a los años que les... La verdad es que tienen el placer de escucharme. No, mentira, los años que estoy acá nuevamente con el programa. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de 940 AM o www.radiocce.com o también por la aplicación móvil Radio CCE HD, que pueden bajársela en Google Play. Muy buenas tardes, soy Sebastián y esto es Ruido de Fondo. Hola, hola, yo soy Dani. Muchas gracias a todas las personas que siempre se conectan y que están siguiendo nuestras redes sociales. Estamos como Radio Barbazul o como Cooperativa Comunicacional Barbazul. Muchas gracias también a todas las personas que siguen a Franja Cultural Barbazul. Y bueno, siempre es un gusto tenerle aquí a Darío. Es parte ya de la radio, un gran amigo. Entonces, muchas gracias a Darío por estar aquí. Hoy vamos a hablar acerca de violencia de género. Estamos pensando ya el mes de marzo como esta reivindicación de lo femenino. Entonces, nos pareció más que lindo comenzar con el Darío el día de hoy. Lo que escuchábamos al principio era el manifiesto Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, en el que se da cuenta, ¿no?, acerca de toda esta estructura, esta violencia estructural dentro del sistema, en la cual se elimina, se borra, se asesina, se repudia los cuerpos feminizados, las diversidades sexogenéricas, en torno a un sistema, ¿no?, muy establecido que tiene sus varios nombres y apellidos, pero que siempre está condicionando y se sigue reproduciendo dentro de las diferentes formas culturales, ¿no? Bueno, como les comentaba, estamos con Darío. Él es activista, además hace danza, es como muy muy metido en lo que él hace, como que muy apasionado. Entonces, muchas gracias, Darío, por estar otra vez aquí en el programa. Hola a todas y a todas las que nos escuchan, y lo menciono así porque ya hemos visto el tema de hoy, que es como hacer una recopilación, una mirada sobre todo lo femenino, las feminidades, ser mujer, ser mujeres. Muchas gracias, porque esta sí siento que es como mi casa cercana, y a trabajar desde el arte algunas formas de activismo, ¿no es cierto? Eso sería lo más interesante. Sí, me parece súper interesante. Con respecto a esto, ya algo que lo lanzas primero. ¿Qué es lo femenino? ¿Qué son las feminidades? Mira, yo desde mi postura como un activista, ahora trans, marica, feminista. ¿Y por qué lo digo así? Primero porque no necesariamente las corporalidades están sujetas, es decir, no los genitales determinan tu construcción. Y no me refiero solo a la social, a la genérica, es decir, no solo el género es una construcción social. En realidad el sistema en el que estamos, en el que convivimos todos, es un sistema de lectura de genitales. Yo les invito a pensar en algo. Alguna de las que nos está escuchando, ¿se ha hecho una prueba cromosomática para saber si es de XX o XY? Pues les invito a pensar en algo. Existen, según la genética contemporánea, 67 posibilidades de asociación cromosomática. Es decir, hay personas que nacen y mueren con una carga cromosomática de tres patitas. Es decir, son XXY. ¿Y qué viene a ser eso? ¿Más hombre porque tiene tantas o más mujer porque tiene otra X o otra Y? Pues no, en realidad esto parte de una condición biológica, natural, posible de la compleja realidad humana. Por lo tanto, si ni siquiera la genética, la biología en la que se basan los discursos de odio, puede responder de forma dicotómica, es decir, solo hombres y mujeres, ¿qué más que las genitalidades posibles de estos cuerpos intersexuales? ¿Qué más que la identidad y la expresión de género? Cuando en realidad lo femenino y lo masculino son polos de un sistema aparentemente duro que es imposible de romper. Pero lo que sucede es que en el medio y por fuera existen otras manifestaciones, otras expresiones. Antes yo me declaraba un activista gay. Luego entendí que es una categoría de clase la que estoy evidenciando ahí y tengo unos privilegios de los que no quiero gozar, quiero renunciar o utilizarlos en favor de un activismo. Luego entendí, dije, bueno, lo que sucede es que yo también soy un hombre feminista, ¿eso es posible? ¿Quién puede hablar de feminismos? Luego dije, no, capaz y tengo que renunciar a la categoría de hombre, porque no me sostiene. Entonces dije, resignifiquemos, ¿dónde está la teoría queer? ¿Dónde están los otros lugares desde donde hablar? Me situé como marica. Y luego entendí que es posible transitar de un lado al otro, es decir, ejercitar o tener la posibilidad libertaria, libertina, neoliberal, quién sabe, de jugar con las expresiones de género, con las identidades y con las lecturas también de mi genitalidad. Es decir, que en este momento he vivido un proceso de transición en búsqueda de lo trans y lo trans no como heteronormado. Porque nuestras compañeras trabajadoras sexuales trans que fueron asesinadas en el 97 antes de la despenalización, de seguro ellas ahora no parecían cuerpos heteronormados. Así que lo trans es posible de volverlo transdisciplinar o transgresor. Existe, o sea, mencionabas en tu descripción, ¿no? Esta cuestión de posicionarse y convertir a tu posicionamiento también en un acto discursivo de rebeldía social en torno al sistema, ¿no? O sea, muchas veces la lectura que se puede llegar a tener del activismo en tanto feminismo, diversidad sexogenérica, es un activismo que acomoda el sistema pero no trata de cambiarlo. Pero tú has mencionado claramente, ¿no? O sea, se determinan ciertos privilegios que de una u otra manera todos llegamos a tener, todos los compartimos, y ese privilegio se cuestiona, y eso hace que sea totalmente revolucionario, totalmente subversivo, si se quiere, en torno a cómo se configura el sistema. Ahora, lo que contabas me resultó increíble en tanto posicionamiento, ¿no? En tanto cómo puedes llegar a posicionarte desde un campo de aplicación no posicionado, o sea, tratar de transitar o manejar eso y colocarlo desde varios puntos. Eso me resultaba totalmente enriquecedor, especialmente en un país donde estamos acostumbrados a clasificar, estructurar y colocar todo muy ordenadito y muy desde cómo vivimos, cómo sentimos, cómo expresamos. ¿Qué tan complicado es esto en una sociedad contemporánea donde está realmente establecido cómo debe sentir, cómo se debe sentir? O sea, la industria nos dice qué debemos sentir respecto a determinada tal o cual cosa, qué debemos pensar muchas veces, cómo debemos pensarlo, y como que salirse de esos moldes y hacerlo una categoría en transición es completamente complicado. ¿Qué tan complicado ha sido eso dentro de, no, ya no solamente de la sociedad, que es una estructura fija, sino dentro del activismo mismo? ¿Qué tan complicado es ser activista y generar tu posicionamiento desde una categoría en tránsito, si se quiere? Siempre que me topo con alguna persona que decide hacer una pregunta, ¿han escuchado las preguntas intencionadas? aquellas en las que la respuesta está implícita en la forma de preguntar, y siempre les digo, no voy a contestar lo que deseas escuchar. Voy a contestar algo que es lo que manifiesto yo. ¿Qué tan difícil es ser activista que se adapta a la norma, a la heteronorma, aún en la vida de una persona LGBTI? Sencillo. Es muy sencillo adaptarte a la norma, es muy sencillo responder a una categoría de hombre gay, mujer lesbiana, persona trans, casi siempre trans femenina, porque las personas transmasculinos pareciera que no existen, y no definirte intersex. Eso es sencillo. En la medida en la que nosotros vivimos en un país donde ser LGBTI representa que tú puedes ser encerrado en una clínica de deshomosexualización, puedes intentar ser curado por alguna doctrina religiosa, pero en la que el discurso de la inclusión está tan implantado en la mente de los mismos activistas, es decir, queremos que nos incluyan en todo. El problema es que nos incluyen, pero no participamos de nada. Es decir, la política pública en el país puede ser que estemos incluidos como actores. Y lo digo con ese término de ficción de participación. Pareciera que nosotras estamos haciendo la política pública LGBT del país. No es cierto. A nosotras nos están dando haciendo. Y este quichuismo es riquísimo. Porque lo que sucede es que no respondemos las activistas, los activistas, las viejas, las nuevas formas de hacer activismo. No es fácil responder a todos, ¿no es cierto? Y además, hay una compleja idea. Pareciera que una comunidad LGBTI existe en el país, un movimiento LGBTI. Pues no es tan cierto. Lo que existimos somos focos de atención, que decidimos hacer activismo, y otras personas que tienen una estrategia de supervivencia más fuerte, que es o no visibilizarse, lo que usted en casita llama el closet, que eso es una estrategia de vida increíblemente de resistencia, pero muy fuerte en realidad lo que sucede con las vidas de las personas que limitan sus deseos y sus manifestaciones, pero también existe otra posibilidad, y es ser bien normado. Entonces, si tú eres un hombre gay, blanco, clase media alta, con el privilegio de viajar a las Naciones Unidas como representante, estás viviendo comodidad. Hay una homonormatividad. Y finalmente tú no vas a entender la realidad de la trabajadora sexual trans. Que ojo, no tienes por qué entenderla en la medida en la que tú no lo eres. Oye, pero hay que ser empático. Para un activista o una activista blanca, de teoría liberal, que viaja a los Estados Unidos, capaz y le es difícil entender por qué la trans decide operarse los senos con silicona o ponerse aceite de avión. Y la crítica caerá sobre el cuerpo trans diciendo que, ay, está representando los estereotipos de las mujeres y las sexualiza. ¿Cuánto tiempo nos sentamos a reconocer las voces de las personas trans? Ojo, y les recuerdo, amigos y amigas que nos escuchan, ¿cuántas compañeras universitarias trans femeninas ustedes tuvieron en el aula? Yo les quiero decir que yo no tuve ni una. Y no significa que no querían estudiar. Entonces está muy fácil a veces hablar desde los discursos bien puestos del LGBTI sobre estas identidades que no son normadas. Voy a citar algunos casos. ¿Qué pasa cuando una persona asignada como masculino al nacer y toda su vida decide convertirse en una persona en tránsito? Es decir, ahora sí es una persona trans femenina, pero decide romper la norma. No se acuesta con hombres, no le gustan los hombres. Es una trans tortillera, es una trans lesbiana. ¿Saben qué sucede? En el discurso se asume que esta persona sigue siendo un hombre con vestido y tacones, que engaña al movimiento y que se sigue queriendo acostar con mujeres, o sea que es heterosexual. Imagínense el sistema de opresión que vive una persona que doblemente ya no se adapta. Pero, ¿qué pasará si además tu lugar de origen, de residencia, tu adscripción cultural, étnica, no corresponde con la mestiza? O sea, más o menos, estás fregado. Hay que seguir indagando en estas otras posibilidades. El día de ayer revisaba material audiovisual en internet por el tema de la próxima marcha internacional, la Internacional Feminista del 8 de marzo, y le hacían una pregunta a una respetada feminista española, Amelia Valcarce. Y le decían, ¿qué opina usted de lo queer? Y ella tenía muy claro, respeto que existe una teoría del deseo, pero existen necesidades más obvias para las mujeres en el mundo. Por ejemplo, el tener la libertad de no ser casada con un hombre extraño, o la libertad tan siquiera de hablar. Hay países donde no se puede hablar a las mujeres. pero yo le hacía una incorporación. La teoría del deseo no habla de la identidad de género nada más, habla de la sexualidad como tal. El psicoanálisis ya limita al deseo y lo pone como una patología. Y si los feminismos también lo limitan como una lucha que se debe dar luego, lo que pasa es que entramos en la industria del deseo. Y el capitalismo somete muy fácilmente a cualquier cosa que hable del deseo. Y piensa que los LGBT solo pensamos en tener derechos para casarnos con las personas de nuestro mismo sexo. Y eso no es todo nomás. Hay realidades interseccionales. Hay mucho más que hablar. Dentro de esto que vos hablas, y hay algo que lo he escuchado en muchas ocasiones, y es cómo ir desde una mirada feminista burguesa, cómo ir entendiendo los procesos, por ejemplo, de comunidades indígenas, que ayer justamente había una pregunta de ¿hay o puede existir feminismo dentro de las comunidades indígenas? ¿Cómo ir entendiendo todos estos procesos que tú ahorita los acabas como de iniciar o para poder conversarlo? Nosotras nos reunimos de vez en cuando con una compañera que se llama Aro Barcio, ojalá nos esté escuchando, y ella decidió hace un año y medio manifestar un deseo que tenía. Ahí viene el deseo, ¿no? Ella tenía la necesidad de encontrarse con otras amigas para leer sobre feminismo, pero ella no quería crear un club de lectura donde todas vayamos leyendo normadamente un librito al mes y vayamos a hablar sobre lo que entendimos. Ella quería leerlo ahí. Nosotras queríamos escucharnos en alta voz una a una mientras bordábamos, aprendíamos a tejer, nos dábamos consejos o simplemente chismeábamos. Lo que sucede es que se crea el club de lecto bordado, que se reúne todos los viernes, todos los jueves, una o dos horas, en cualquier cafetería de Quito. Y aquí sucedió algo bien interesante. Empezamos a leer a Simone de Beauvoir, luego seguimos con Silvia Federici y con algo de literatura latinoamericana. Y una compañera nos trae Feminismos comunitarios en Bolivia. Y una reflexión que era, es que una activista boliviana que se asume y se posiciona como esposa de un minero, dice a estas feministas blancas liberales en Estados Unidos que hablan del aborto y de ser lesbiana, yo les digo algo. Mi marido no tiene pulmones porque se dedicó su vida entera, que no es mucho, tampoco 30 años, a trabajar en las minas de Bolivia. Se ha quedado sin pulmones. Le dieron $1,000 para que se jubile. Esos $1,000, yo tenía dos opciones. O los usaba para que mis hijos mejoren su calidad de vida, que tenemos 7, y dejaba morir a mi marido, finalmente ya había sido útil. O los invertía en el intento de recuperación de su vida. Y nosotras, mis hijos, seguíamos sin comer a diario. Y aquí viene la pregunta. ¿La decisión de Domitila fue patriarcal o no? ¿Fue machista o no? ¿Fue pensar en el hombre primero, en su relación? Es una cuestión distinta a los feminismos comunitarios. ¿Cómo nosotros vamos a leer los feminismos comunitarios indígenas si no somos indígenas? Bueno, ahí viene un diálogo importante. No podemos dar hablando, pero evidentemente podemos hablar de eso. Tanto como si nosotros limitáramos que ciertos grupos LGBT no pudieran hablar de nada de la violencia intrafamiliar en una pareja de un hombre y una mujer. Porque como ellos no viven eso, entonces no pueden hablar. Pues esto es bien interseccional. Ni solo la cultura se debe respetar por tradición, porque la tradición puede ser patriarcal, ni el patriarcado ha sido y se ha expresado de la misma manera en Grecia de hace 3.000 años que en la situación contemporánea de nuestros indígenas actuales. Es decir, venir con estos discursos de totalidad absoluta, sí, lo que estoy diciendo es posmodernidad, por supuesto, la verdad tiene que estar en crítica y en juego. El problema es dónde podernos situar para dialogar, reconociendo que no somos iguales y que la diferencia es lo único que nos pudiera unir, sin colonizar el pensamiento de los otros. De lo que sí estoy seguro que Domitila plantea ahí es decir, necesito que me escuchen las blancas feministas que tienen poder y dinero y trabajan con las ONGs internacionales por una razón. Yo no tengo privilegios, ustedes sí. Úsenlos para nosotras también. Claro, esta categoría sigue como llamando muchísimo la atención, ¿no? Es como una parte muy enriquecedora, esta cuestión de lo interseccional. y creo que alrededor del programa sería muy enriquecedor seguirlo desarrollando, ¿no? Porque que creo que esa es parte de la arremetida de estos grupos ultraconservadores, neoconservadores, actualmente empoderados a nivel de Latinoamérica, que tienen campañas sumamente fuertes respecto a lo que llaman ideología de género, que hemos hablado en este programa, conversábamos también con la Chris Burnett, conversábamos de esto, o sea, respecto a esta arremetida, que se basa también, ¿no?, en la idea de esta categoría de feminismo, en un feminismo colocado, centrado y también establecido dentro de los distintos privilegios que mencionabas tú, ¿no, Darío? Pero esta categoría de lo interseccional es muy interesante porque no ha sido ni cooptado y tampoco ha sido, o sea, creo que es muy complicado, ¿no? El sistema se dará sus formas también, pero es muy complicado la idea de cooptar esto, ¿no? Por la categoría mismo. Y los grupos de estos ultraconservadores ni siquiera lo han tomado en cuenta, lo han invisibilizado completamente. O sea, muestran un feminismo que a ratos por la fuerza del activismo le determinan como violento, se determinan como víctimas primero, ¿no? O sea, nosotros pobrecitos hombres heteronormados, nos atacan las feministas, nos atacan los grupos de LGBTI, si nosotros lo único que queremos es criar bien a nuestros hijos, creemos que el niño tiene el derecho a tener su padre y su madre, y eso es el bienestar del niño, es en el que basa en todo su discurso, ¿no? Un discurso tremendamente misógino, tremendamente machista. Pero a esta categoría interseccional ni siquiera la toman en cuenta, la invisibilizan completamente y la desechan del discurso. Y ahí vendría, o sea, quizás ese sea uno de los problemas, el hecho de que no lo reconocen, quizás no lo ubican como una categoría con la que tengan que enfrentarse. ¿Y cómo enfrenta esta categoría interseccional a estos grupos que en última instancia están atacando a todo, pero no las están reconociendo dentro de este enfrentamiento, esta disputa simbólica por el espacio público, que vendría a ser la idea, ¿no? El derecho a ser como quiero ser, y no como a un sistema heteronormado me dice. Yo les invito a pensar algo. Les cuento, la semana anterior nos pasa que se convoca una reunión de nuestras compañeras de Las Vivas Nos Queremos, y dicen, bueno, articulemos qué vamos a hacer para el 8 de marzo. Entonces vienen compañeras desde la región amazónica, vienen personas desde Ibarra, Riobamba, compañeras de Guayaquil, sindicalistas de aquí de la ciudad de Quito, estudiantes de la Flaxo, estudiantes universitarias, académicas, activistas en general. Y se van dando cuáles van a ser los mensajes, cuáles son nuestros repertorios de lucha. Y alguien nos decía, disculpen compañeras, ya me tengo que ir, son las 7 de la noche, y yo represento a Luna Creciente, que es... tiene sedes en todos los cantones de habidos y por haber en el Ecuador, pero no tiene sede aquí en Quito, por lo tanto yo tengo que regresar a mi comunidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Muévanse diciéndome, porque ya me voy, el bus se va. Y claro, ¿no? Entonces todas apurábamos ahí, bueno, qué pena no poder articular, porque las acciones las vamos a hacer en Quito. Y ella decía, pero me siento mal, porque ustedes no están apoyando ningún proceso de cantón, de región. Y alguien se sentó y dijo, bueno, pero es que hay una cuestión. Cada momento histórico, pero cada situación geográfica necesita de hacer su propio activismo para que nadie le dé diciendo. Y eso es importante. Y se fue la compañera entusiasmada, dijo, voy a apoyar un poquito ahí con las redes de internet, si es que en el cantón hay internet. Si no, nos vemos después del 8 de marzo. Luego otra compañera dijo, bueno, hay que pensar en todas las damas de casa, las mujeres que trabajan en su casa, a las que nadie les paga, que ellas no van a salir a marchar, ¿no? O sea, finalmente pasan en su casa, esclavizadas. Entonces hay que pensar en ellas. Pero también ahí surgió la duda, bueno, entonces, ¿quiénes vamos a marchar? ¿Quiénes vamos a estar en el cacerolazo el día jueves 8 de marzo? Y alguien decía, oigan, no todas las mujeres viven esclavas en el espacio privado del hogar. No están solo en lo doméstico, en el domus, en ese hogar. Muchas mujeres están en la calle a diario y para ellas no es lógico salir a marchar en el espacio público. Alguien dijo, ¿quiénes? Las trabajadoras sexuales, las trans y las cisgénero. Disculpen, pero ellas todos los días se la juegan la vida en las calles. ¿Es lógico para ellas salir a marchar? ¿Es lógico para ellas alterar su orden, su reloj diario de trabajo, cuando tienen que descansar en la mañana, en la tarde, para ir a trabajar su jornada de 12 horas desde la noche hasta la madrugada? ¿Es lógico? ¿cómo vamos a hacer con ellas? ¿Ellas van a estar en la marcha o no van a estar? Y ahí, todas a pensar, ¿qué hacemos si no estamos pensando interseccional? Y además, ojo, pensemos en algo. No solo en el amplio espectro de la categoría de mujeres, no solo se ven afectadas aquellas personas que viven, conviven y gustan de poseer una vagina. Existen otras formas de mujeres que están ahí rondando, a las que se invisibiliza de un lado o del otro, y que los discursos de odio, por ejemplo, los del cura de todos, ¿verdad?, de nuestra querida ciudad de Guayaquil, lo único que hace es criminalizar. ¿Qué pasa con aquellas mujeres peruanas, colombianas o brasileñas que se autodenominan católicas por el aborto? ¿Van a salir a marchar o no? Interesantísimo, porque son mujeres que tienen una condición y se asumen como cristianas y están de acuerdo en la posibilidad de tener derechos reproductivos y sexuales. Y son feministas también. Son católicas por el aborto. Interesantísimo usted que esté en casa escuchándonos. ¿Cómo se enfrenta a lo interseccional? La intersección en los 70 se daba entre raza, ahora lo jugamos como etnia o pertenencia, o finalmente como un acto en el que a ti nadie te preguntó, te racializan. No es que te asumes de una raza. Uno. Dos. Se pensaba en el tema del sexo, evidentemente dicotómico los genitales, y se pensaba en el tema de género. Ahora estamos hablando de otras intersecciones, y el de clase también. Ahora estamos pensando en la situación de estatus migratorio. ¿Saldrá la persona que participó en este video viral, esta compañera venezolana, saldrá a la marcha de las mujeres del 8 de marzo aquí en Quito? ¿Será que puede salir? ¿Será que alguien le da permiso de salir y que esté junto con las ecuatorianas? Cuando muchísimas mujeres en redes sociales, y hombres principalmente, se burlaron del acto que ella dijo, de las palabras que usó. El estatus migratorio es importantísimo. Y ahora también la expresión de género. Lo interseccional parte de una cuestión esencialmente materialista. Hay unas condiciones materiales que no nos permiten ser iguales ni frente a nuestros pares, y peor si somos subalternos. Creo que esa es una de las luchas más importantes, al igual que la teoría del deseo, que lo queer, que lo posmoderno, es exactamente igual de importante. Y están muy aliadas en realidad. No hay una disputa tan amplia si se utilizan los marcos de referencia ideales. Piénsese usted, ¿a nadie le gusta ser negra, longa o india, bisexual, trans, pobre y estar embarazada? A nadie le gustaría ser todo eso en una persona. Y de seguro que tenemos compañeras que nos están escuchando que son todo eso y más. Regresamos después de una pausa para seguir conversando, para seguir aquí realmente haciendo más ruido de fondo. Volvemos en poco. Va. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Rendición de cuentas 2017. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, le invita a la rendición de cuentas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 Amplitud Modulada, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. El miércoles 28 de febrero a las 11 de la mañana. Acompáñenos en los estudios de la radio, ubicados en la avenida 6 de Diciembre y avenida Patria, o a través de nuestra señal en los 940 Amplitud Modulada, en www.casadelacultura.gov.es y en nuestra aplicación Radio CCE HD. Usted también puede participar marcando al 2220-966 o escribir a nuestro Facebook Radio CCE. Gracias. Esperamos su participación. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Thank you. está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue. Regresamos con más ruido de fondo. No se olviden de sintonizarnos por 940 AM todos los martes y también a través de la aplicación móvil, que está súper chévere, además que es súper, súper fácil de usarla y de descargarla. No tiene ningún costo, así que ya no tiene ninguna justificación para no descargarlo. Bueno, hoy estamos conversando con Darío acerca de un montón de cosas, acerca de nuevas categorías que son importantes conocerlas. Y dentro de esas nuevas categorías que tú nos indicabas antes de ir a los anuncios de la Casa de la Cultura, nos hablabas del cisgénero. ¿A qué te refieres con eso? Mira, que es una bonita propuesta de las compañeras transfeministas del movimiento trans para hacernos entender algo. Así como existe una división binaria entre dos personas que vendrían a ser la orientación sexual y que son construidas porque antes de 1869 no existía ni la palabra heterosexual ni homosexual. Es decir, usted no nace heterosexual. A usted lo denominan así cuando aparentemente sus genitales y su mente se sienten atraída por otra persona del sexo opuesto con genitales opuestos. Una persona transgénero viene a ser aquel que en su identidad psicológica, es decir, en su desarrollo de la personalidad, decide adscribirse, decide comportarse de forma contraria a la que se supone por sus genitales. Y lo pongo en términos bien rasos. Naces y te llaman Juan porque tienes pene, no porque seas un Juan. Y decides que luego te entiendes como Michelle. Y no importa que tengas genitales masculinos, tú te entiendes como Michelle y decides representar unos roles de género asumidos como femeninos. Una persona cisgénero es aquella en la que no ha entrado en conflicto. Nunca se ha detenido, tal vez, a pensar en que su identidad de género puede transitar a otro espacio. Entonces, decides no romper con un sistema que primero solo lee tus genitales cuando eres bebé, no rompes con un sistema identitario que te pone un nombre con un género, entonces eres Juan porque tienes pene, y te adscribes perfectamente a los roles, eres hombre, entonces masculino superior, misógino, machista, y nunca te discutes con tus privilegios. Una persona trans no solo, y de hecho, no son personas encerradas en el cuerpo, en otros cuerpos. Son cuerpos distintos que deciden preguntarse si lo que toda la vida les dijeron que eran podían construirse de otra forma. Además, ser trans no solo es el acto de la transexualidad, de querer operarse, de querer ser mujer. Si una persona se autodetermina como mujer, ya lo es en el momento. Ser trans también viene de un acto bien transgresor, del acto travesti. Es un acto en el que yo estoy a través del activismo ingresando y reconociéndome. La identidad de género no es el único camino de las personas trans. Y les voy a contar algo bien, bien interesante. Actualmente existe un grupo de personas coordinado por un activista de muchos años que se reúnen algunos días a la semana para conversar. Es un grupo de autoayuda y ellos se han denominado las chicas T. Y si alguien me pregunta, ¿son transgénero? No. ¿Son transexuales? No. ¿Son trans? Sí, son personas entre 40, 50 y hasta una miembro tiene 70 años que son personas travestis de closet. Y ojo, no me refiero a que ellas se travisten solo para mantener relaciones sexoafectivas. Son personas que en su casa viven como mujeres, pero cuando tienen que salir a la vida pública siguen siendo asignadas como hombres. Entonces tenemos a una compañera de 70 años que vive con su esposa, que se traviste todos los días, pero que cuando sale a la calle, en compañía de su esposa, de sus hijas, performa como un hombre. Tiene 70 años y es una persona travesti de closet. Y eso no entraría tan fácilmente en lo LGBTI, porque para ser LGBTI tienes que ser expuesto, tienes que ser un buen hombre gay, una buena mujer lesbiana y una buena trans o un buen trans. Y una persona que es travesti de closet no podía ser entendido ahí. son identidades que están en fuga, que nadie quiere preguntarse sobre eso, y que, por lo tanto, esas identidades tampoco tienen un referente para no hacerle el juego al sistema. Hay una industria del deseo. Cualquiera que sea muy ortodoxo en cualquier teoría crítica me dirá, bueno, pero ser una travesti de closet le beneficia al sistema porque se esconde, porque no lucha. Lo que hizo en su casa, permitir y facilitar el entendimiento a su esposa y a sus hijas, viviendo como una mujer travesti en casa, es una lucha micropolítica que ni usted que me está escuchando ni yo hemos hecho. Así que súper válida. Y hay otras tantas, ¿no? La drag queen, que siempre que le preguntan dice yo no soy travesti, como si ser travesti es un insulto. O la transformista, que ya es otra forma de arte, que estaría bueno comentarla. Nuevamente, o sea, me resulta muy muy interesante esta cuestión del acto nominativo, ¿no? Porque entramos en una discusión muy muy fuerte que en la actualidad está rondando los espacios académicos. Hay un fantasma que ronda los espacios académicos y es el problema del lenguaje respecto a la diversidad sexogenérica. Y creo que eso, o sea, Javier Marías, gran escritor español, hace 2 semanas escribía su texto en El País de España, Soy feminista desde siempre, en el que subvertía completamente, según él, las formas del feminismo, quitando la victimización y la propensión del hombre hacia la agresión, etcétera, ¿no? O sea, Javier Marías. Y varios, o sea, tenemos varios ejemplos aquí en el país también de personas en las que realmente este acto nominativo, este acto, tú mencionabas, el ejemplo de Juan me parece genial, ¿no? Naces, te llaman Juan y tienes que vivir tu juanidad que desprende el hecho del nombre y tienes que responder a ser un Juan. O sea, dejas de ser, y cuando tratas de salir de esa categoría, tratas de generar esta identidad de enfuga que tú mencionabas, simplemente eres invisibilizado, desechado, o tienes que buscar una forma de resistir, ¿no? Estas formas de resistir, esas micropolíticas que tú mencionabas, muy muy enriquecedoras. Pero esta cuestión del lenguaje me sigue creando una, o sea, sigue, no, a mí no, sigue creando ruido dentro del espacio académico, o sea, en respecto a un uso que va modificándose y que es criticado, y es criticado por personas, por intelectuales, por escritores, etcétera, la generación de nuevas categorías dentro del lenguaje. La Real Academia sacó hace poco su nueva corrección, y con unas omisiones tremendas, con unas connotaciones y denotaciones tremendas también. Pero nadie cuestiona eso, ¿no? O sea, el hecho del intelectual también, de colocarse dentro de un espacio de poder, generar estas ideas desde su espacio de privilegio, también crea, o sea, el intelectual, creo que para la gente que lo escucha, los intelectuales, esas gentes aburridas que están ahí solo leyendo y solo escribiendo, también generan ideas, esas ideas transitan y terminan asentándose en una base real. O sea, no es que lo hacen sin ningún efecto real en el mundo material. Pero sin embargo, esta idea del lenguaje, que es un lenguaje modificado, también me llama la atención porque Debe existir, realmente, ahí me declaro ignoro de esto, debe existir alguna propuesta de lenguaje que atraviese lo trans, atraviese el lenguaje como una categoría también, pero también exista esta idea de un lenguaje en fuga, un lenguaje trans, que pueda ir por esos intersticios de la lengua, porque la lengua también se convierte en una categoría y en una estructura de poder con fuerza en el mundo efectivo, ¿no? O sea, ya lo hemos evidenciado constantemente. Pero, sin embargo, ¿cómo denominar algo o denominar a alguien? Está mal utilizado la categoría algo. Denominar a alguien que no quiere o no busca esta denominación categórica, fuerte, clasificatoria, sino más bien todo lo contrario, quiere enfrentarse a estas categorías fuertes de denominación dentro del lenguaje también. Mira que hay una lucha muy interesante cuando hablamos de el lenguaje, porque se tiende a de alguna forma ignorar o directamente a atacar cualquier manifestación que intente transgredir el lenguaje. Cuando antes de ingresar a la cabina me encontraba con un amigo de muchos años y él me decía, he visto tu Facebook y hace mucho tiempo estás incursionando en esto de travestirte. ¿Cómo te digo ahora? Amigo, amiga, ¿qué hago? Entonces, 2 segundos de pensar, le dije, lo primero que has hecho es lo más importante. Pregúntame. Yo puedo decidir sobre mi autodeterminación. Por eso, es mía. Y ustedes pueden compartir esos marcos de referencia, es decir, pueden usar las palabras que yo uso. No me dé hablando, no me dé denominando. Cuando yo recuerdo que hace mucho tiempo tenía una pareja afectiva que me decía, yo con las trans no me junto, porque yo les he visto que son hermosas, guapísimas, bien mujeres, y que cuando uno les dice de ella, se enojan, no les gusta. Entonces yo en ese momento decía, qué raras las trans, ¿no? ¿Qué será? No entiendo, si se ven como mujeres, ¿por qué le habrá pasado a mi novio, a mi amigo esto de que se enojan? Ahora entiendo, no todas las personas trans que se travisten o que son transgénero o transexuales tienen que ser heteronormadas, tener senos artificiales o reales, construir a través de una vaginoplastia, reconstruir tu cuerpo, normarlo, intervenirlo. ¿Por qué te tiene que construir de una manera bien normada? Porque una trans femenina, una trabajadora sexual trans, tiene que ser femenina, feminizada siempre. ¿Por qué no podría jugar con el rol transgresor de, aunque se ve su expresión de género femenina, seguir siendo Juan? O asumirse como él. Y que esa sea la transgresión. Pues aquí venía una cosa importante. ¿Cómo mismo entonces les tratamos? Primero, preguntar es esencial. 2, informarse. Y 3, jugar. El lenguaje, si es entendido de forma aburrida, se convierte en una caja. Y mucha gente dice, no, es que las etiquetas son malas. A mí me encantan las etiquetas. Por eso uso trans, marica, feminista, bla, bla, bla, activista, todo lo que quieras. Porque las etiquetas me permiten a mí estar siempre en fuga, en tránsito. Qué interesante habrá sido para el siglo XVI, XVII y XVIII que alguien venga y diga, ante el canon literario, voy a escribir una novela en primera persona. Horrible, o sea, eso no se podía hacer, la gente no podía hablar desde su voz, desde su pluma, ficcionando. No, novelas, no. Lenguaje inclusivo, no. Lenguaje feminista, no. Las luchas son tan parecidas, tan cíclicas, que a mí no me asusta cuando se ofenden muchísimo por el uso de las X, para decir todox o todax, en el internet. Porque yo entiendo la estrategia. La estrategia es simple. En una virtualidad que es del mundo de la internet, jugar con la X facilita que cualquier persona pueda entender el género que desee. En la vida real me han dicho, pero es que la X no se puede pronunciar. Sí, no se puede pronunciar. Y esa es la imposibilidad. Imposibilidad. Bueno, pues en el lenguaje hablado, cuando estamos hablando, utilicemos la E para referirnos en general. O por último, si tanto tiempo el genérico masculino ha estado presente en todos, ¿por qué en un gran todas nos sentimos excluidos las masculinidades? En un gran todas estarán mis abuelas, mis hermanas, mis hijas, mi esposa, mi novia, mis amigas, y también puedo estar yo si soy hombre. Si yo tengo seguridad de cuál es mi identidad y expresión de género, ¿por qué habría de desestabilizarme un poco el que no me denominen como hombre, macho, masculino, genérico? Capaz de que relajarse con el tema del lenguaje, en el sentido en el que a usted el lenguaje no lo ha matado. A nosotras sí nos mata cuando no nos pone. Ahora, entendiendo todo este contexto, el año anterior, en el 2017, fueron los 20 años de despenalización de la homosexualidad. Dentro de este contexto, ¿cuáles, no sé si avances, pero cómo ir y cómo fueron la evolución dentro del movimiento para irse constituyendo dentro de estos 20 años? Mira que algo importante que detonó la participación de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad, primero fue un sentido de reconstrucción de la memoria. Nosotras, en general, vuelvo a insistir en el uso del femenino genérico, no sabíamos que nos habían matado hace 20 años. Es decir, no éramos conscientes, los jóvenes gays, jóvenes, mujeres lesbianas, personas trans de la nueva generación y sujetos queer, no éramos conscientes de que hace 20 años nos mataban. Eso no pasaba más o menos aquí. Nosotras teníamos la visión norteamericana linda de los 60, Stonewall, y eso no se vivió aquí. 2, a partir de la reconstrucción de la memoria histórica, entran en juego algunas historias que nadie sabía. A algunos juegos de poder que nadie entendía. Cuando las compañeras Cochinelli nos dicen en una conferencia hace 6 meses, ¿saben por qué se despenalizó la homosexualidad? No fue solo porque fueron a hablar al Congreso, a la Asamblea, con el presidente, con el amicus curiae. No, no solo fue por eso. La gota que derramó el vaso fue que en la Plaza Grande, días antes de la despenalización, las compañeras trabajadoras sexuales de la IE y de la Mariscal tomaron una acción. Se pararon en las calles primero, acto que podría haberle representado la muerte, la burla. Y dijeron, a todos aquellos que son nuestros sexoservidores, les vamos a mostrar públicamente. Tenían una lista de todas las personas de la milicia, de la policía, del Congreso, del ámbito político y militar de la ciudad, tenían lista para publicar. Y decían, o nos despenalizan la homosexualidad, o hacemos público que todas son unas maricas, que a todas les gusta estar con nosotras. Ese acto, invisible por más de 20 años. Tercero, se da una articulación entre la comunidad LGBTI, quienes no se definen LGBTI, quienes son sexodiversos, y la articulación de la lucha de las mujeres, del feminismo, de los feminismos. Por fin se entendió que estamos en una lucha bien amplia. O sea, lo que está sucediendo en el país con discursos de odio tan potentes que afirman que la homosexualidad es una enfermedad y por lo tanto se puede curar, que es grave, porque a usted no le curan por ser rockero, a usted no le curan por gustarle el reggaetón, a usted lo siguen curando por ser LGBTI. O sea, más o menos por amar, por sentir deseo, por no sentir deseo por nadie, por último también, lo están curando. Eso está grave. Y esta articulación entre el movimiento LGBTI y los feminismos solo demostró algo. Tenemos tantas situaciones de vulnerabilidad entremezcladas, las padecemos, nos las ejercemos nosotras y ni siquiera sabemos cómo actuar. Punto 4. La debilidad del Estado ecuatoriano. Un Estado que no pudo emitir un mensaje que detenga el odio cuando discursos patriarcales, misóginos y masculinos intentaban decir que las personas solo tienen dos posibilidades de ser, hombres y mujeres, y eso sí, que se casen entre ellos, los demás, enfermos. Gravísimo, el Estado no hizo nada. La política pública actualmente ecuatoriana está detenida, está represada, una consulta popular que lo único que hizo fue, para nosotras, detener el trabajo que se había ejecutado desde hace más de un año. Y un momento histórico. Hay una particular lucha, un repertorio nuevo que se está dando y que podría cambiar la forma en la que se hace activismo aquí en el país. Y viene desde aquellos que necesitan más protección y no por un tema paternalista. Simplemente porque ellos y ellas serán los generadores de odio o los que, defensores del respeto. Nuestra niña es trans. Niños y niñas de entre 4, 5, 6, 8 años que deciden asumirse trans, que sus familias deciden representar jurídicamente para ejercer sus plenos derechos. Tenemos un caso como el de Satia, 5 años represados en la Corte Constitucional y no se le da identidad. Lo que pasó después de los 20 años, como decían algunos activistas, hace 20 años nos mataban, ahora somos visibles y también nos matan. No sabemos si era mejor antes o no. Lo que sí sabemos es que hemos perdido vidas de tantas personas y hay muchas vidas que están recién formándose que posiblemente serán asesinadas y no por pistolas, no por armas y no por golpes, sino por invisibilizar su acceso a los derechos de forma equitativa, porque no robamos nada más, que es grave. Así que es un momento histórico para el reconocimiento de las luchas de padres y madres de la niñez trans. Padres y madres que se vinculan al tema de la familia y que están muy de acuerdo en ser pro familia diversa, eso sí. Creo que ya un poquito para ir cerrando, capaz y criticar, cuestionar, ¿no? Algo que ha ido posicionándose, reposicionándose dentro del imaginario, que es esta cuestión de la naturaleza. O sea, la naturaleza como esa esencia dicotómica, binaria existente dentro del mundo, en el que existe el macho, la hembra, en el que existe, o sea, diferentes binarismos, ¿no?, que se van expresando. Y esta naturaleza, como este retorno hacia lo natural. O sea, los discursos de los grupos de neoconservadores actuales retornan a eso, ¿no? Es decir, no, o sea, biológicamente tal cosa, naturalmente tal cosa, y es increíble el hecho de que, a pesar de todos los avances en torno a la lingüística, incluso como campo de acción, hay mucha gente que sigue colocando el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, o sea, porque la pera se quiera llamar naranja, no quiere decir que deje de ser pera. O sea, uno come y sigue siendo pera, aunque le llame naranja, o aunque la pera se quiera llamar naranja. Cuando no se cuestiona quién llamó a la pera pera y a la naranja naranja, ¿no? Que viene a ser como la revolución, si se quiere, lingüística, que viene cuando se rompe esa relación significado-significante, ¿no? Y sin embargo, se quiere retornar nuevamente a esa idea de la naturaleza como un lugar de espacio, un lugar de paz, de armonía, de equilibrio. Y todo lo que está en voy a utilizar nuevamente esa categoría que me parece enriquecedora, en ese in-between, el intersticio, es lo que quiere desestabilizar, ¿no? Lo que está en el medio, lo que está en fuga, lo que no se adapta a este binarismo, a esa categorización natural, biológica, es lo que desequilibra el sistema, lo que no se ajusta, y eso es un discurso muy fuerte dentro de estos grupos ultraconservadores, ¿no? Este tema del ecologismo, que no se puede mantener ni reproducir una naturaleza y una sociedad si es que no existe este binarismo que se hizo para poder reproducir. Sin embargo, en torno a esto, ¿cómo hacerle entender? No hacer entender, está mal dicho esto. ¿Cómo poder expresar o enunciar desde el espacio de enunciación político de uno un discurso frente a personas o frente a una sociedad que retorna, le dan retornando ahí sí, hacia una idea esencialista de la naturaleza como un espacio de armonía que no tiene desequilibrio y que todo está perfecto y es hermoso, ¿no? O sea, retornar al discurso ecologista incluso que han tomado los grupos neoconservadores. ¿Cómo decir? O sea, soy un cuerpo en fuga, una identidad en fuga, y no quiero reproducirme, y sin embargo, no está mal, o sea, no estoy atentando contra una naturaleza que, o sea, preguntémonos qué hay de natural en el ser humano, ¿no? Es muy, muy, muy poquitas cosas, casi nada, o sea, todo realmente tiene un origen construido. Pero ¿cómo expresar, enunciar esto sin... O sea, contra las personas que tienen miedo de que el mundo se destruya si es que las diversidades sexogenéricas se evidencian y tienen derechos, prácticamente, como enunciado. Yo solo le invito a quien nos está escuchando a que se mire en un espejo 2 segundos y diga, qué difícil debe ser hombre, blanco, tener plata, estar posicionado en un sistema súper claro donde no hay cómo hacer algunas cosas, ser heterosexual. Yo le digo, a mi papá un día le pregunté, pa, ¿te da asco hablar de la homosexualidad? Pero tú nunca la has probado. Me dice, sí, y yo nunca lo haré. Le dije, papá, qué limitado en tu experiencia corporal estás. Porque lo único que has experimentado, primero es lo que te han dicho, y segundo, es lo que aparentemente tu cuerpo te ha posibilitado. Y has usado tan solo una parte de tu corporalidad. Es decir, no te puedes expresar. Yo les invito a pensar, ¿no se cansan a diario de ser exactamente tan rígidamente como son? Las identidades en fuga, con el mismo acto de existir, las personas de intersex, solo con el acto de existir, le están dando una contra a esos esencialismos. Creo que eso es lo más grave. Nos están matando y nosotras vamos a seguir vivas. O sea, vamos a tener que seguir vivas. Es la lucha más emergente. Bueno, el día de hoy estuvimos conversando con Darío Castro. Siempre, como lo dijimos al inicio del programa, es enriquecedor tenerte aquí. Siempre aprendemos un montón y eso es lo que nos gusta. Muchas gracias nuevamente por estar en Ruido de Fondo. Gracias a ustedes por invitarme, así que estoy escasa de todas. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias también a Darío. Siempre el tema no se agota, ¿no? Es un tema que sigue generándose en torno al el debate y la discusión. Sigue ampliándose. O sea, es una cuestión muy enriquecedora y no se va a agotar, y vamos a seguir hablando de eso todo el mes y durante el resto del programa. No se pierdan, quieren seguir escuchando y quieren seguir participando de estos debates, no se pierdan los programas. Semana a semana. Y bueno, no se olviden, desde marzo va a estar dedicado a este tipo de temas. Vamos a hablar acerca de todo esto. Y nos vemos el próximo martes para seguir haciendo más ruido de fondo. Adiós, espero que nos sigan escuchando. Mañana no se pierdan el programa correspondiente al martes del Galpón. Ven, si ven, ando medio excitado de locución, pero volveré con más fuerza. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Tenemos una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.